Las lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. El amor era eso. Esta es la historia de tres hadas, de esas que tienen ojos que atraviesan multitudes y hacen que cuando las mires sepas que están ahí para abrazarte y hacer que todo el miedo y la tristeza se vayan. Y no tengas pánico a morir. No pienses de vuelta en lo lejos que quedó el sol. Esta es la historia de tres hadas muy bellas que una noche lloraron juntas. Una de las hadas siempre fue muy infantil y se tapaba los ojos con sus alas. Es que no quería que se dieran cuenta que era una niñita asustada de la vida y que no podía con su dolor. Otra de las hadas siempre se sentía un perrito que se hundía en el fango y no podía salir, y pedía ayuda y el mundo era un pozo oscuro en el que se sentía que disfrazar de diva para sobrevivir. La otra hada había sufrido un montón. Se ocultaba detrás de su frente, pero en su mirada de ojos tristes se le notaban todos los golpes, lo dañadas que estaban sus alas, su luz, tan bella y tan oscura. Esta es la historia de tres hadas que en una noche encontraron los libros de sus cuerpos y se sedujeron. Una de las hadas era muy atrevida, muy intensa, no se había dado cuenta todavía, pero quería atragantarse de vida. Algo que las unía, atragantarse. Las tres hadas se encontraron en una cita promiscua y sanaron. Se cuidaron, se peinaron, se maquillaron, se abrazaron, se besaron, se atravesaron, bailaron. Una cantó suave en el oído de la otra. Una le hizo un mate a otra mientras compartían unas mañanas de esas que no se olvidan. Otra se extrañaba de esa felicidad tan escasa en el mundo horrendo. Las hadas soñaron con un mundo imposible. Soñaron, mucho, sin darse cuenta que las tres soñaban cosas parecidas. Dos de las hadas a veces peleaban, pero igual estaban ahí, cuidándose, porque eran hadas que peleaban, pero esa pelea era por amor, por comprensión. Y a veces también peleaban las tres, o de a dos, pero en otras combinaciones. Y a veces se abrazaban, y a veces lloraban, y a veces planeaban cómo volar por un mundo que les dolía en el cuerpo. Planeaban cómo bailar juntas y apretadas en una noche cósmica que jamás termina. Y las hadas se encontraron una vez más, y lloraron. Una se puso fría, la otra se puso cómica, la otra se puso triste. A las tres se le atragantaron las palabras, y volvieron a llorar, y se abrazaron, y decidieron sonreír y mirarse a los ojos. Y el hada fría se puso toda cálida con un abrazo de esos que abrazan, y el hada cósmica sonrió y se puso tan graciosa que la luna la miró y lanzó una carcajada. Y el hada triste sintió algo. Sus alas dañadas se sentían mejor, se sentían brillantes, luminosas, y las tres hadas resplandecieron, y después de muchas lágrimas se tomaron de las manos, y cantando una canción llena de arcoíris se elevaron, trascendieron, y se dieron cuenta de que el amor era eso. El amor era la historia de tres hadas que juntas se sintieron bien en un mundo que quería destruirlas. Siempre vale mucho más que mil palabras si es verdad. Por eso te voy a... Ya no te ama, resentimiento. Hay que aceptar que falleció en un accidente de trenes. No es verdad eso. Es lo que me hicieron creer para que yo no sufra el abandono, el desamor, para que no me sintiera mal. Me mintieron y me hicieron creer que había muerto. Incluso me hicieron llevarle flores al cementerio. Me dijeron dónde estaba enterrado para que llore en su tumba. Me la pasé humedeciendo con lágrimas lápidas ajenas de desconocidos. Fui engañada para no sufrir tanto, pero igual supe la verdad. No murió en un accidente de trenes. Simplemente me dejó. No quiso más estar conmigo. Me abandonó. Me sacó de su vida. Dejó de quererme, de desearme. Se olvidó de mí. Dejé de existir para él. Pero no murió de verdad. No me confundan más. No voy a llevar más flores al cementerio. Las voy a guardar acá, todas las flores, para verlas marchitarse y pudrirse, convertirse en una materia informe y babosa con mal olor, pero a la que una le tiene cierto cariño y por eso la deja ahí, en el florero, convirtiéndose en mierda. Como pasó con nuestro amor, ese sí que está sepultado, pero no le llevo flores porque se me pudren en las manos antes de llegar y también se me convierten en mierda. No quiero llegar con las manos llenas de mierda, porque eso me hace acordar de nuestro amor, que no murió, aunque tengo una sepultura a la que no voy, pero era una mierda. Por eso no me hace acordar, o sí me hace acordar, no sé, pero murió, una mierda. Noches lesbianas. Buenas noches de viernes. Bienvenides. Bienvenides a Polésbica en el Bar, una vez más. Estoy bárbara hoy. Les quería compartir. Acá el aire Celeste está divino. Bárbara, Sandra Celeste y... ¿Cómo te presento? Pepino. Ya me empecé a presentar como Pepino. Listo, Pepino. Contanos, Pepino, ¿qué leíste en la editorial de hoy? Bueno, acabo de leer un fragmento de el primer son dos fanzines. El primero es Miss Cordillerita, que no me acuerdo de quién es y tampoco lo dice acá, pero dice escrituras y mentiras del blog antes conocido como Sexy Sack. Facu Sack, se nos tiran el la cucaracha. Ahí va, Facu Sack. Y el otro es de La Resentimiento. Que este sí dice quién es, de Atilio Raúl Rubino. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, ¿y qué tenemos para este programa yo de hoy? Yo primero les voy a contar dónde estamos, porque la gente está desorientada, sino ¿dónde vienen a visitarnos? ¿Dónde nos vienen a visitar? Bueno, porque si se está poniendo... Eso es algo hermoso de la radio, que se da todo esto adentro de la pecera, afuera de la pecera está lleno de lesbianas. Hoy tenemos una visita estelar, que es ¿quién? La Romy, la auténtica que está... Romy, no te duermas. Ahí está. Bueno, está. Romy viene acá en un ratito va a entrar a la pecera a saludarnos a todas, a todes. Bueno, contamos un poco de la primavera lésbica. ¿Qué les parece? Porque estuvimos de fiesta el fin de semana pasado. Estuvimos invitándoles a todes. Vamos a la primavera, a la primavera. Causó estragos. Eso es lo que puedo decir. Pasaron cosas polésbicas. Todo el tiempo. ¿Qué tenés para contar vos? Ya desde el viernes en la pijamada ya arranca. Ya la pijamada fue todo. No sé. Fue muy sentimental. Sí. Yo lo viví así porque fue la primera vez que leí adelante de gente de carne y hueso. Así que ya era bastante sentimental ahí. Sentimiento. Fue un momento dark hermoso, una trieja hermosa que se armó ahí. Sí, además hermoso. Tiradas ahí en los sillones, súper super borrachas, bien pijamada. Bien pijamada. Aparte llovió. Sí. Yo tengo algo para decir que por ahí es polésbico, es qué pasa que las lesbianas no quieren chapar, no se prenden en el juego, son tímidas, no se acercan. ¿Qué pasa? No les gusta el exhibicionismo. No sé, ¿qué pasa? No sé. Para mí andamos muy ansiosas. Ando muy ansioso social. A niveles asexuales directamente. Ah, bueno. Qué sé yo, pero esto es como, bueno, no sé, compartís un chape, compartís, qué sé yo, te conocés. Sí, tocadita, igual estoy diciendo yo de que te recontra chapé toda. Sí, fuiste, o sea, con vos, con la Tolo, con Fiore, pasó con todas, con Lari. Entre nos. Con todas nosotras, sí, pero se ve que, no sé... Bueno, me lo voy a poner a pensar. Chapar, sí, por ahí no nos quieren chapar. Por ahí es intimidante. Nos pusimos chicle igual, ¿eh? Sí. Yo me lavé los dientes. Pero no, yo llevé a pastilla. Yo eso lo garantizo. Lo que no se pudo garantizar es el chape entre personas que no conocíamos. No importa, eso es para la próxima. Estuvo divina. La calle divina, Plaza San Martín, el sábado, un éxito. Las bandas que estuvieron en el viernes estuvieron geniales también. Sí. Estuvo re bueno. El sábado a las 3 de la tarde con todo el calor estábamos ahí ya esperándolas. Sí. Lleno de gente, estuvo bárbaro. Estuvimos luz, todo hermoso. Tenemos unas agendas, no queremos tampoco. Sí, terminamos tarde. Y la pasamos re bien, así que por muchas primaveras lésbicas más. Sí, no vino la policía. Trans, no nada. Vino la policía, bueno, no vamos a decir. El sábado. Sí. Sí. Tenemos. El DJ set de hoy es a pedido de la People, así me que. Encanta. Nada, ya estuvieron mandando sus temas, pero sigan mandando. Porque por ahí estás escuchando la radio. Si tengo unas ganas de escuchar este tema, te conseguimos ese deseo. Sigan mandando a @polesbicanelbar en Instagram o polesbicanelbar, todo separadito, en Facebook. Bárbaro, estamos en el Olga Vázquez. Esto es Radio Nauta 106.3. Y si quieren venir, 60 entre 10 y 11. Acá estamos, suben las escaleritas. Sí, las esperamos. Y si no, nos mandan un audio de WhatsApp o un mensajito también si no tienen Instagram. Al 221-670-5190. Perfecto, tenemos toda esa información dada. Tenemos una agenda que está buena. Quiero decir, primero que nada, que mañana es acá también en el Olga la reunión para organizar la marcha de la disidencia sexual a las 4 de la tarde. Onceava marcha. Onceava marcha. A las 4 de la tarde, seguramente que sea en el segundo piso. Sí. Es a confirmar, pero caigan y donde vean Mostris es. Sí, o preguntan. O preguntan, siempre. Todos invitados. Sí, convocatoria abierta, totalmente abierta, dilatada convocatoria. Y hoy que hay, habrá. Contame. Hoy inauguró la muestra del Archivo de la Memoria Trans en el Museo de la Memoria en 9:51-53, así que anda, está muy buena la muestra. Sí. Es hasta el 3 de diciembre, así que tenés tiempo. ¿Tres o cuatro? No sabemos. Tres o cuatro. Bueno. Pero bueno, no te cuelgues porque sí, siempre el último día es riesgoso. Sí, es menos de un mes. Sí. Y bueno, en el sábado en Laberinto van a estar Noche Nacha y Mica Cortese haciendo una pijamada. Me encanta, sin pijama es la pijamada, dicen. Ay, como el tema. Como el tema, sí. Después por ahí algún oyente lo pide. Si no, y hoy viene... ¿Quién? Noche Nacha, ¿no? Hoy viene Noche Nacha a la cama con Noche Se viene Nacha. A acostar acá con todas. Hoy Noche Nacha se acuesta con todas. ¿Qué más tenemos? Ya dije, empanadas de la Yoshi. Pidan empanadas de la Yoshi. Hay veganas, vegetarianas, sí. De carne. Hace tu pedido al 221-354-8017. Es con delivery en La Plata. Y son muy ricas. La muy masa excelente, es casera. Sí. Y la Yoshi es una traba que probablemente venga a te conducir. Te va a hacer el delivery en bicicleta. Sí, en bicicleta. Me llegaron las empanadas calientes, quiero decir. El otro día a en mí bicicleta también. Calientes. Perfecto, comí, desayuné, merendé. Todo las empanadas de la Yoshi. Escríbanle. Sí, si no, fíjense en nuestras historias de Instagram que la pasamos. La vamos a compartir ahora en Polésbica, seguramente. Y el domingo... Porque el sábado está tranqui. Este sábado sí. Se nos viene medio tranqui. O capaz que si nos mandan un evento lo podemos pasar más también, adelante. También, si tenés algún evento que querés convocar, que vayan las lesbianas de Polésbica, las transbianas, las sí, loques de mierda. El domingo nos visita Neoperreo Showcase. Va a estar Tomasa del Real, DJ Sustancia... Flavia para bici en Cósmico a partir de las 16 y termina tempranito porque viste que la ayuda es sortiva. Sí, re pesado. Así que vayan temprano. También va a haber Showroom, que está el estudio creativo, Mannequin Tienda. Bueno, nada, fecha. Hay un montón de cosas. Vayan, porque es tempranito, está buenísimo. Es un evento amiguero y está para perrear hermoso. Sí. A mover. Y más adelante en la semana, ¿les contamos? Dale, contame, ¿qué hacemos? Vamos a alguna charla, vamos a una charla de debate. Vamos a una charla de esto si se habla, se llama, el 13 de noviembre, en el Ministerio de Desarrollo Social, que queda en 55, número 570, entre 6 y 7 en el entrepiso a las 10 de la mañana. Perfecto. Tempranías el martes, vas al panel donde exponen. Yo trabajo, pero por ahí puede llegar... un montón, Analia Luna, Susana Rossi, Valentina Pereira, la travesti, amiga del programa. Amiga nuestra. A la amiga nuestra. Natalia Literini, del PTS. Y bueno, van a hablar sobre el lenguaje inclusivo, identidad de género, separación de la Iglesia y del Estado, cúpula laboral trans y la legislación del Código de Convivencia. Muy interesante la charla. También, todo. Tenés que pegarte el madrugón y te vas a la charla. Volvemos a repetir después seguro todos los eventos. Pero ahora, ¿qué hacemos? Dale. Escuchamos un tema que nos pidió alguien. Escuchamos un tema. Lo pidió Jonah, se llama, no, perdón, es Baby Clean Bandit. No somos mujeres. No somos mujeres. Las lesbianas no somos mujeres. Polésbica en el bar. Viernes, 22 horas. Radionauta 106.3. Perdamos el control. Volvimos al aire, las lesbianas, ahora odiando, porque somos de odiar, obviamente. Beatriz de Hurlingham, muchas gracias. Olis. Por estar acá, buenas noches. La más jodida, buenas noches. Hola. ¿Cómo están, chicas? Bien. Odiando. ¿A quién van a odiar? ¿A quiénes? ¿Odiamos a alguien? ¿Odiamos todo algo? Todo el mundo. Claro, me encanta. ¿Quién no? ¿Quién no es la pregunta? Últimamente me estoy preguntando eso. Está bien, bueno, ¿quién, ¿a quién no odiar? No? Cuéntenme. Contanos, mejor. Y hoy odio mucho al chongo que parece piola y al final es terrible asco. Todos. Exactamente todos. Pero cuando sí, y me molesta más no que ellos sean piolas, sino que a mí me entren. Sino de que yo los deje, les dé conversación porque, mira, parece piola. Y les doy conversación y después sigue siendo. No, eso no lo tenés que hacer, amiga. Es lo que me molesta de mí, de que lo sigo dejando entrar. No se puede. Es como no, es lo veo y hay que ejecutarlo directamente. No hay necesidad. Contanos, ¿qué pasó? Sí. ¿Tenés ganas? No sé si tengo ganas. Podemos hablar de otra cosa, sino también podemos, hoy tenemos tanto para odiar, tanto. Sí. Bueno. Hoy tuve secuencia rara con Chongo. Pero bueno, la, si la quieren saber, que vengan. Y yo la cuento. Ahora termino acá, ¿sí? Salgo y la cuento. Pero vengan. Bueno. Acérquense hacia, hacia nosotras. La otra cuestión que teníamos de odio, vieron que se inauguró la muestra del Archivo Trans. Ahí vamos a hacer un homenaje a Shirley. Y bueno, teníamos la... Bueno, obviamente que desde el Archivo tienen la mejor con... Ellas nos invitaron a hacer el homenaje a Shirley. Sí. Y cuando fuimos a ver el espacio, nos dijeron, ah, no, pero no, no hay lugar para tanto. Pueden ponerse en un rinconcito. Desde la Comisión de la Memoria, ¿no? Sí, sí. Y bueno, nada, lo que pensamos hace un montón es esta cuestión de los derechos humanos, el movimiento de los derechos humanos, como algo que, digamos, reivindica ciertos sujetos y ciertos otros sujetos y sujetas están como por fuera de ese reclamo de los derechos humanos, ¿no? Como que la violencia policial y la tortura, el secuestro, es algo que para el colectivo trans travesti nunca terminó. Pueden verlo ahí en el archivo, en la muestra del archivo. Y como que en las reivindicaciones de los organismos de derechos humanos ese reclamo no está, es como algo que no pasa, que no sucede, y cada vez que hay alguna movida, la historia de las travestis con la policía, con los edictos policiales, ahora con el código de convivencia de Garro, eso no está, no aparece. Y bueno, nada, eso lo vimos reflejado en esta cuestión del archivo, de la comisión que fuimos, y nos dijeron, bueno, sí puede ser acá en un rinconcito lo de Shirley. La palabra rinconcito. Sí. Como, mirá, sí, no sí, entra, sí, sí, sí. Corazón, un rinconcito. ¿Qué es no eso? Forma parte, pero... No tiene debe, lugar. Claro. Te damos este rinconcito. Te damos este rinconcito como para quedar bien nosotros. Y bueno, nada, eso. ¿Cómo...? Como que el problema, vos decías, Majo, los chongos, en realidad es como el mundo paqui, que no tiene registro de otras existencias, de otras realidades. Y de nada, y de esto de que la dictadura para las travestis no terminó nunca. Si pueden googlear la historia de Nadia Chazú, de un montón de compañeras que bueno, que pueden ver ahí en la muestra del archivo. Nada, eso, me da odio la cuestión del sujeto hegemónico, blanco, heterosexual, que es el... como esas vidas que valen más, ¿no? Que otras. Ese es como mi odio de hoy, va, de toda esta semana. Igual, por suerte, vamos a hacer la muestra de Shirley, sí, en Laberinto. Eso iba a decir. Contanos. No, bueno, lo podés seguir contando vos si querés. El 23, está, ya puedo decir la fecha. 23 todo. De noviembre. Viernes 23 de noviembre vamos a estar en Laberinto haciendo una muestra de... La mismísima Shirley, la bombón. Que bueno, que igual vamos a seguir repitiendo y vamos a estar tirando la info por las redes. No me acuerdo a qué hora empieza, tipo 20 horas, sí, tipo creo, 20 una horas. Cosa así. Te vas a comer algo peruano, te vas a tomar una bebida, un traguito espirituoso. Una Inca Cola, todo bien peruano, música, amigues, exposición de todo lo que... fue y será la Shirley, sus obras, no sé, un montón de cosas. Sí, hermosas. Y nada, un bajón que no pudimos hacerla ahora junto con la muestra del archivo, sí. Que nos habían invitado porque teníamos toda la bizarreada ahí para poner en el Museo de la Memoria. Sí. Que está todo prolijito. Tan ilusas ellas que pensaban que tenían una habitación sola para la Shirley. Padre, no, chicas, están locas. No, nunca. Bueno. Obvio que era el rinconcito. Sí, era un rinconcito. Nosotras, bueno, qué sé yo. Nos ya estamos bancamos. Acostumbradas. Sí, estaba bien. O no. O no, vamos a salir a matar. Y bueno, yo la verdad que tengo ganas. En principio se puede ir a entrenar para, no sé, defenderse. En la Real. Y en la Real, ¿no? ¿Dónde entrenan acá? Sí, vos ahora se agregó un día más. ¿Ah, sí? Sí. Contanos martes, cuándo, martes cómo, jueves. Dónde. Cada vez queremos cagar a palos a más gente. Claro, no, sí. Es una lista, un listón. Claro, somos muchas, entonces lo dividimos. Martes y jueves de 5 de la tarde en el CUA, que es... el Centro Universitario de Azul. Sí, 47, no me acuerdo dónde 11 y 12, una algo cosa así. Yo siempre voy... Ya me aprendí de memoria, yo llego. ¿Qué hacen? No, yo llego. Bajamos mucho buena data. Mucho boxeo, mucho jiu-jitsu, entrenamiento funcional, salimos a correr, abdominales, 400 abdominales, ahí hay testigos. Sí, sí, veo. A full. Nos entrenamos bien como para de un saque matar un paqui. De un saque directamente. ¿Lo usaste al entrenamiento? ¿Lo pusiste? De un saque. Y, matar, Yo hace seis años que hago boxeo, así que imagínate, se me he cruzado con chongos. Hay una anécdota tuya en Pura Vida, ¿puedes contar? En Pura Vida, acá, todo, sí. Porque esa anécdota yo quisiera que la cuentes porque tira unas líneas que podemos usar en otras circunstancias. Grabar esto y usarlo en audio. Exacto, graben. Contarla como fue porque... Sí, porque ni estaba mamada ni nada. Yo estaba regia bailando genial. Y creo que estaban tocando las Calimantis y estábamos pogueando. Lindo. Y de repente me doy vuelta y había como 3-4 chongos también pogueando y era como... ¿Qué carajo hacen acá, viste? Ay, sí, ¿por qué? ¿Por qué están acá? Sí. Tipo, acá están mis amigas y acá están ustedes que quiero que se mueran ahora, ya. Y no se podía, ¿qué hacíamos? ¿Qué hizo Majo? Yo empecé a apoyar y a tirar piña, codazo para el costado. Y el chabón, porque no lo capta, totalmente mamado y no captan esas señales, piensa, esta guacha quiere apoyar conmigo, voy a apoyar, y me entra a empujar. Y yo como, uy, bueno, así, un rato, y nada, digo, mira, loco, si no te vas, te voy a tener que cagar a trompadas. Tipo, corta, me estás molestando a mis amigas, no te das cuenta que es un ámbito donde no tenés que estar, ¿viste? Le empecé a tirar esa. Data. Claro. Tipo, ¿por qué te tenés que ir? Tipo, porque no te diste cuenta. No, pero tranquila, quédate tranquila, ¿viste? No pasa nada. No, pero igual estoy re tranqui, tengo zarpada ganas de cagarte a trompadas, así que tipo no me hagas poner nerviosa, porque ahí sí, un mataleón y no respirás más hasta la eternidad. Y ahí medio que entendieron, los amigos también medio que cayeron y me di... No, porque no entienden ni siquiera ese punto. Y me di vuelta, bailé y me di vuelta y ya no estaban más. Así que lo logré. Yo vi el empujón. Sí, porque fue era legal. En un momento se acercaba y era empujarlo hacia la puerta. Sí, sí. Era, esa es tu dirección. No hablarme a mí ni a nadie que esté acá. Sino noté decisión. Decisión. Siempre el empujón con eso. Era pum, para. A la puerta. Chao. Yo no quiero ni tirarte al piso, nada, quiero que te vayas. Y después en la puerta te busco y te recago trompadas y puedo te mato. Pero por suerte te quedaste bailando ahí. Sí, se fueron solos, así que ahí sí. A mí me pasó en el carnaval de Ensenada. típico. Que nada, vino un chongo y me... bueno, nada, guerra de espuma, le dimos duro. Y en un momento vino, se puso espuma en la mano y me pasó la mano con espuma por toda la cara. Odio, eso para mí no es válido. Invasión del carnaval ya no es válido. El carnaval me parece que... Yo hace como 3 años que no voy, porque... Sí, tal cual, ya no lo puedes disfrutar. Bueno, me tocó toda la cara, la boca, entonces sí. Lo empujé. Y el chabón se fue. Y al rato volví y me lo volvió a hacer, entonces le empecé a pegar con el pomo. Con la parte de atrás del pomo. Con el ¿cómo se llama? La espuma, no sí, sé, la espuma, marca. Sí. El pomo de metal, sí. Digamos. Sí, ahí sí, con sí, eso sí, le entré. Sí, ay, fui muy feliz, sentí que el carnaval se veía. Duele. El chongo sí, se dio vuelta con una cara tipo de qué me iba a pasar. Le tuvo miedo a Lu. Imagínate, me imagino sí, la cara de Lu sacada llena de espuma. No, que te toquen la cara, ¿qué te pasa? Sí. Bueno, qué bueno que volvimos a odiar, porque de repente era todo carcajada, sí, no me di cuenta si estábamos odiando. Bueno, y el martes fui a un recital y también vienen y se ponen unos chongos al lado, pero grandes ya, y... Dios, el mundo mental de los chongos es tan limitado que a mí me, como que en algún punto así recóndito, me da como pena que te socialicen como varón desde chiquito y que tengas un mundo mental tan básico. Todo el tiempo gritando, o sea, ¿por qué tienen que gritar, chicos? No entiendo esa parte. No, yo tampoco. ¿Por qué tienen que estar todo el tiempo gritando como tipo, acá estoy, che, acá estoy? Claro, hacerse ver, sí. Y la forma en la que hablan, o sea, no... Bueno, nada, eso como... Sí, son un asco. Yo el martes también me tomé... Que fue ahí en el Estadio Único. También para ir a La Plata me tomé el TALP y estaba lleno. Y era como tenía los auriculares, no, igual, los escuchaba y cuando volví también. Eran como las 2 de la mañana y estaba ahí en 3 y 32 esperando el micro. Yo dije, chavo, acá sí tengo que matar a alguien, no, de sí, verdad. Qué bajón tener que habitar con chongos cis el mundo. O sea, no me pasa tan... Estoy pensando qué en qué momento me crucé a un chongo, qué asco. Porque vos vivís en Lesbos. Yo, sí. Muy. La verdad estoy muy agradecida. Pero a mí me pasa lo mismo, pero cuando salís de Lesbos y tenés que cohabitar, tenés que ir al continente, te querés matar porque están los chongos ahí como que... Sí, ya no, me pasa. Cuando voy a la prehistoria para acá no hubo nada. Me los cruzo, no es que no, pero no sé, no tengo que trabajar con chongos. Entonces ya ahí zafo muchísimo. A mí me saca la cuestión de tener que llamar la atención todo el tiempo, hablar, gritar, ocupar el espacio, así empujarte como... Yo por eso fumo mucho, soy muy lesbiana 420 porque si voy fumada no entiendo nada. ¿Qué dice? Miro para el costado y digo, ¿qué le pasa a este chongo? Chao, me pongo la música, no vemos. Hay que buscar alguna estrategia porque si no, es un loco la vida. Che, sí. ¿Qué les parece? No es que les quiero cortar, pero no. tenemos un programón. Sí, no, ni hablar, contanos. No, podemos ir a escuchar un tema. ¿Qué les parece? Estamos yo con quisiera irme con una idea que siempre abonamos acá, que es la de muerte al chongo. Sí, machete al machote, intentar matarlos de alguna manera. Pero literal. Literal. O sea, literal, no que cuando lo matamos, ahí dicen, no, pará, te pasaste de mano. Sino literal. Tipo, armarnos y salir a matar chongos, corta. Pero yo conozco inteligencia, que no nos pase como a Nair. No, por bueno, eso Nair, mismo. No digo por que eso no sea inteligente, digo que hagamos una inteligencia de... Por eso hay que crear una inteligencia para matar chongos literalmente. Sí. Bueno, no lo digamos en la radio, después charlamos. No. Por la ¿Ah, duda, lo dijimos porque... o lo pensamos? No te puedo creer que lo dijimos en voz alta. Yo creo que sí, pero no sé. No ay, chicos, nada. Perdón. No podemos... nada que ver. ¿Me querés contar cuál es el tema? Porque no sé si lo voy a saber. Pass this on the knife. A pedido de Daniels, de nuevo. Oh, ser lesbiana es estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana, lesbiana disponible. ¡Miau! Encontraste una traviesa. Baby love, my baby love, I need you, oh I need you. But all you do is treat me bad, break my heart and leave me sad. Tell me what did I do wrong to make aire otra vez. ¿Cómo están? Hola. Todas. Hola. Contanos todo. Bueno, acá hay una sección que encontramos que se llama Grupos y Pandillas de Acción Directa. Un poco hablando de todo lo que, se, de que no sé qué, que quieren meter a los chongos. Sí, ¿qué hacemos concretamente? ¿Qué hacemos? Y las que ya hay. Que, sí. O sea, hay cosas que están y persisten y nada, se puede ir a, te puedes ir a Siria, tipo así, no sé, o algo así, si te cabe tirar balas. Uh-huh. o bueno, otras cosas. También pueden ser de otros tipos las acciones. A mí me encantaría tirar balas, es lo que estábamos diciendo recién, como una gana de ir pa. Pero bueno, no, obviamente que no se puede. No, sí, aparte para que la violencia también cambia de bando y no ser más las víctimas y todo. Claro, vengaremos. Sí, bueno, yo encontré, encontramos, porque hubo mucha gente búsqueda que búsqueda colectiva. Sí. Encontramos tres, en realidad cuatro. El primero, el más viejo que encontramos, que igual debe haber más, obvio, pero son las Rotesora en un fanzine que encontré. De la Hard Story de Ruth Sora y las células revolucionarias. Después hay otro sobre la brigada kurda queer, que se formó en el 2017, esa es la más nueva. Y también tenemos las Lesbian Avengers. Ay, ¿nos lesbian vas a contar de todas? Avengers, ¿un poquito? Sí, un poquito de todas. Bueno. Lesbianas Vengadoras. Me encanta, esa quiero ser yo. Y bueno, las Rotesora seguramente. Empecemos por las muchas lesbianas las conozcan. Ah, quería cambiar todo. Empezamos por las lesbianas. Empezamos de abajo para arriba. No, porque sí es. El fanzine es del 1980 y no sé qué. 86, sí. Tiene entrevista de 1986, 1970 y eso. Y después, las lesbianas de Nueva York. Y por último, Siria y la Brigada Queer. Dale, bueno, entonces hacelo a la orden que se te cante. Me dio ansiedad, perdón. Bueno. La última, que es la Brigada Kurda Queer, que se formó en el julio de 2017, tiene como estandarte, así como, no como estandarte, sino como pintada y como sería. Consignas, no, ¿cómo eran? ¿Qué hacemos en las marchas? Ya como estandarte, como. No, estandartes no, son las. Lo que consignas. Vamos a hacer, las consignas. Las consignas. Tanta cosa. Dice, estos maricones matan fascistas. These faggots kill fascists. Y tienen una bandera que está en una de las historias de Polémica. Y nada, están ahí con armas, encapuchadas, en sí. Siria. Fue como respuesta a las ejecuciones públicas del ISIS. Y surge el Ejército de Liberación e Insurrección Queer, que es como un subgrupo de las kurdas, o sea, o lo que sería las kurdas, pero no me acuerdo cómo se llamaba el movimiento de la kurda, sorry. Es un subgrupo de las mujeres guerrilleras, están en Siria, en Irak, también en Irán. Pueden ver hay muy poca información igual por internet de este grupo y no dicen cuántos son o cuántes son. No dice si hay lesbianas, si hay gays o lo que sea, por una cuestión de seguridad, pero sí está en su nombre, digamos. Así que, tienen un comunicado y habla sobre que nos solidaricemos, ¿no?, con ellos contra el fascismo, la tiranía y la opresión, así, y que nos unamos, digamos, a la lucha revolucionaria, como tanta gente. Las consignas son liberación queer, muerte al capitalismo arcoíris, devolvamos los disparos, las maricas matan fascistas, colectivos y comunidades militantes horizontales autoorganizadas por la revolución y el anarquismo queer. Devolvamos los disparos, me encanta. Sí. Listo. Sí, son anarquistas. Y sí. Y bueno, y las lesbianas vengadoras llegaron. Nacieron en Nueva York en 1992 y por ahí cerquita, creo que en el 93, hicieron lo que se dice The Lesbian Avengers Eat Fire. Uh-huh. Eat Fire Too. Como que las lesbianas vengadoras comen fuego también. Uh-huh. Hicieron como una velada, así como una vigilia, comenzó como por dos queers, una lesbiana y una marica, que las habían incinerado en su casa, un grupo de skinheads, y así sale como estas lesbianas, Lesbian Avengers, dykes, lesbians, gay women, mujeres gays también. Visibilidad. Sí, visibilidad. Es más artístico todo esto, no tiene bombas ni como de la destrucción de la propiedad privada y todo eso, hicieron una estatua, la estatua de la novia de... Ay, pará, que ya me estoy perdiendo en todo. Esa ruedita va bien, toda la información que tiene, tremenda. No sé cómo. Esto es para hacerlo en digital y no en papel. Así, no te limites con la tecnología. Sí, bueno, esto de... Les cuento un poco más de las lesbianas vengadoras también comen fuego. Sí. No. No nos cuentes nada. Les puedo decir que hay un documental sobre ellas. Que pueden ver un... ¿Cómo se llama? Chiquitito del documental. Las lesbianas comen fuego. Ah, las lesbianas comen fuego. No. Me mata. The Lesbian Avengers Eat Fire Too. Las lesbianas vengadoras comen fuego también, se llama. Por ahí podemos recomendarlo después en alguna historia del programa. Sí, y ahí lo que dicen es que erigimos un santuario para, eso que ya les conté. Y otra acción que hicieron, así, además de la vigilia y todo eso, y ahí surgen... repartieron globos violetas con consignas como... con frases que decían preguntate sobre la vida de las lesbianas a nenes de 3 años. Y qué sé yo, le iban repartiendo todo eso. Me encanta. Sí, hacían alboroto. Hacían mucho alboroto porque aparte era... esto es en 1992, alboroto, visibilidad lésbica, le daban a los bebés globitos. Sí. Lesbianas, preguntale a tu mamá qué son las lesbianas. Las lesbianas, no sé qué dice mi mamá. No, a tu mamá no, digo que le dan el globito a los nenus como una acción de visibilidad lésbica para que las niñas... Ay. Lo que me pasó fue que veo llegar a la gente a la radio y me bueno, también hicieron una estatua ambulante de 12 pies de largo con la figura de Alice B. Toklas, que es la novia de Gertrude Stein. Son dos tortas que vivieron en París en 1903. Se conocieron y vivieron hasta que se murieron ahí. Porque era, París era mucho más gay friendly o se soportaba la lesbianidad. Igual, nada, eran Gertrude, era una poeta, escritora conocida, y fue invisibilizada toda la historia de toda de su escritura, y entonces ellas lo que hicieron fue poner a la novia de Gertrude al lado, en forma de estatua, al lado de la estatua que le había hecho el ayuntamiento de Nueva York a Gertrude. Como claro, eran tortas, y como que se diga también eso. Y teníamos otro, ¿no? Sí, bueno, esto es lo que dice, que se fueron a París. Sí, y el de las lesbianas vengadoras, otra acción. ¿No? No, la de las lesbianas comen fuego está buenísima. Esa. Bueno, después por ahí, si nos acordamos, publicamos una historietita para que las pibas, les pibis, se la vean. Yo, si no lo anoto, no me acuerdo de nada. No. Bueno, ¿tenemos algo más? ¿Nos escuchamos un tema? Les puedo decir dónde pueden encontrar los fanzines estos. Están totalmente libres en internet. Está todo en YouTube también. No hay ninguna restricción para poder informarse y hacer tranquilamente una célula revolucionaria, o no sé, no lo ve, tampoco conviene que lo diga así a voz populi en el micrófono. ¿Cómo o no sé, estas cosas no se tienen que decir así, pero bueno, organicémonos o juntémonos. Bueno, me encanta la propuesta. Entonces, nos vamos para. Quiero saber qué tema vamos a escuchar y de quién. Vamos a escuchar. Ahí, ¿ya lo viste? Dinah Washington, Send Me to the Electric Chair. ¿Quién lo pidió? A pedido de Trebuelina. Before you open up your coat, I don't want no sympathy, 'cause I just cut my good man's throat. I caught him with a traveling Jane. I warned him once before. I had my knife and I went insane. You ought to know. Judge, judge, please, Mr. Judge, send me to the electric chair. Judge, judge, good Mr. Judge, let me go away from here. I wanna take a journey to the devil down below. I kill my man, I wanna reap what I sow. So, judge, judge, Lordy, Mr. Judge, send me to the electric chair. Judge, judge, please hear me, judge, send me to the electric chair. I kicked him to the side, stood and laughed and wallowed while he died. So judge, judge, Lordy, Mr. Judge, send me to the electric chair. Judge, judge, good kind judge, send me to the electric chair. To go my bail, I don't want to spend no 99 years in jail. So judge, judge, good kind judge, send me to the Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Radio Nauta. 7 años. Pura soberbia. Pensaba en esto también de los modelos que estas mujeres nos habilitan. Pensaba de derrochadora que lo era. Gatos somos todos. 7 años construyendo comunicación popular. 7 años de autogestión. 7 años pescando al aire. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Jugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el barrio. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Las lesbianas tienen un nivel de organización y de empoderamiento mayor, que entre todas coinciden en algo y es, esa cofradía después resulta difícil de discutir. Tenemos que ubicarnos en la palmera social en la que estamos. Bueno, me voy. Bueno, acá estamos de vuelta. Hay más lesbianas y transbianas en la placera. Se llenó. se llenó. Sí, estamos acá con Noche Nacha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos con... ¿Se quieren presentar? Estamos todas las de Polésbica acá y las que no estamos acá están del otro lado enseguida enviando cucaracha para... Claro. Sí, para tirar... Tenemos, si ven en la historia, todos los auriculares puestos, o sea, las escuchamos. Estamos acá. Acasísimo. Pregunten lo que quieran. Sí, por el Instagram tenemos abierta la vía de preguntas porque estamos acá con Noche Nacha. Ay, bárbaro, que llegó Sandrés. Mane. Bueno, bárbaro. estamos entonces con Noche Nacha. ¿Tenemos una costumbre? Sí. ¿En este programa? Sí, que es que nuestras invitadas se autopresentan. Bueno. Entonces este es tu momento. Bien. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, oyentes, oyentas? ¿Cómo les va, chicas, acá? Hola, bien, te crucé hoy en la moto. Me encantó a la mañana. A la mañana. Iba para trabajar y pip, pip, pip, pip, bocina. Bocina. Nacho. Pero yo tenía una bici que no tiene bocina, vos me tocaste. Yo te toqué. Ah, sí, yo te vi una motoneta. Pip, pip, pip. Hermosa, era una película. Fue realmente una película de Lars von Trier. Mi nombre es Nacha y estoy muy contenta de que por fin vine a Polésbica en el Bar. Muchísimas gracias por la invitación. Costó en que sucediera. Costó, sí. Como que me invitaron muchas veces. Pero así son las estrellas, nosotras sabemos. Nos costó juntar el caché. Sí. Que, bueno, se ve que hay una parte del caché que no lo invirtieron acá, en el mismísimo estudio, porque a mí, cuando me invitaron, me intentaron convencer con que acá iba a haber alcohol, iba a haber champán. Está llegando. Ah, bien. Champán con frutillas, digo. Sí, a la operadora también le prometimos alcohol y estaba ofendida. Pero bueno, es polésbica, de eso se trata, de ofender. Bueno, está bien, está perfecto. Me siento muy ofendida, gracias. Nada, para eso te invitamos. Bueno, Bárbara, bueno. ¿Querés contarnos, por ejemplo, en qué proyectos andas? ¿En qué anda esa cabecita loca? Bueno, a ver. Bueno, los proyectos en los que estoy, ustedes han ido a todos, los conocen. Indómitas es un ciclo que nació este año en mayo y que se amplió el grupo en agosto. Y bueno, empezamos como con una cuestión más itinerante ahí, como itinerante de ir por lugares. En eso estamos, en medio aljibe, y mi cumple de 15 va a ser el 29 de noviembre en Guajira. ¿Estás teniendo 14 hoy en día? Estoy teniendo 14. Ajá. Cumplo los 15 el 29. Bárbara, ¿ya elegiste vestido? Sí, es bordó. Bueno, ¿y si me hiciste los exteriores? No, todavía no. ¿Los podemos hacer? Bueno, estoy con ganas de ir a la repu de los niños. Bueno, coordinamos. El clásico. Sí, ¿no? Y estoy viendo con qué tema entrar y estoy entre My Immortal... Sí. De Evanescence. Sí. Y también me gusta I Don't Wanna Miss a Thing. Sí, de Aerosmith. Total. Claramente. Total, ¿cómo mira? ¿Cómo Géminis, ¿sabes? Es Géminis. Ella es Sagitario, se cumple el 29 de noviembre. Tenés razón, por ahí lo estás festejando en otro momento. Pero son apuestas complementarias. Sí, sí. Sí. Igual yo elegí también el signo que yo quería. ¿Te autodeterminas tu signo? Sí, y me puse solar, lunar y ascendente en Géminis, todo. Bárbaro, ¿son cuántas? Somos 6. Bárbaro, sí. Nacha, nos contabas de Indómitas. ¿Cómo pasa? Porque en esta semana anterior pasaron de llamarse Mujeres Indómitas a Indómitas. ¿Cómo fue ese proceso, si querés, si tenés ganas? Mira qué incisiva que es. Larisa. Ella estudió periodismo. Justamente, bueno, tiene bastante que ver con ustedes. Porque estuvimos muy contentas de verlas tan seguido ahí. Han sido un público como muy constante en Indómitas. Y Indómitas ha sido también un laburo para nosotras. Entonces, como que, bueno, fueron una gran pata. Después, todo el mundillo marica. Y respecto a estas construcciones identitarias, a estos movimientos políticos... sociopolíticos por ahí más ubicado en lo que es la palabra, porque nosotras, bueno, surgió medio como un nombre, no lo pensamos mucho, dijimos, bueno, tenemos este, bueno, listo, ya salió la gráfica y sucedió. Después, bueno, empezó como a abrirse el debate de quiénes venían como público, quiénes venían como artistas, y entre todas esas personas existía la militancia, por decirlo de alguna manera, contra la palabra mujer. Entonces, nada, sucedía que ya desde el punto en el que una amiga, una compañera, una invitada, un artista, una espectadora, le sucedía eso, nosotras no podíamos seguir llamándonos ciclo de mujeres indómitas. Así que eliminamos esa palabra para que el ciclo sea claramente en honor a toda la diversidad, la disidencia. Eso. Bárbaro. Bueno, te invitamos básicamente para eso, para que hables bien de nosotras. Sí. Así que espectacular. Ya vamos a ir cerrando. Sí. No, mentira. Son muy lindas. Muy lindas. Vos también. Y otros proyectos tenés, por ejemplo, hay uno que sucede mañana. ¿Querés contarnos de ese? Sí. Mañana vamos a estar con una de las cosas más divertidas que he hecho, que es actuar con Mica Cortese. Y vamos a estar en Casa Laberinto, que me parece una adquisición hermosa. También a toda la disidencia. Uh-huh. La adquirimos como disidencia. Sí. Sí. ¿Sí, no? Hicimos una vaca. Bien, buenísimo. Ahí está. Hacía falta un lugar así. Sí. Y vamos a estar haciendo el especial de pijamada, que va a durar su tiempito. Y estamos preparando temas. Viste, nos vamos a poner los pijamas. Pensé que era sin pijama. Sin pijama, puede ser. Una pijama sin pijama. Me llegó esa información. Lencería, capaz. Ah, bueno. Lencería, capaz que. Lo que pasa es que Mica es bastante vergonzonzona. Es como que todo lo tonona que es, lo es como más en la intimidad. Entonces, no, ahí actuando, viste, es como que yo quiero que se desnude y muestre un poco su voluptuosidad. Pero vos sí. O vos sos sí, como ella. Y un poquito y un poquito. Géminis, somos 6. Tengo como muchas. Soy tímida. Sos todas. Soy todas. Nacha, otra pregunta se me ocurre. Sí. ¿También participás en la drag? Y también a veces presentás en la Marica Party. Yes. ¿Cómo vas y venís o cómo lo pensás a esto de draguearse o ser actriz? ¿Lo pensás en la misma línea o lo pensás como experiencias distintas? No, hay como, sí, para mí hay como algo teatral en todo. pero es como demasiado amplio. Si yo tuviera como que ponerme así como más separadora de esas cosas, sí, es como re diferente lo teatral de la drag. En un principio me pasaba que bueno, como que, viste, hay algo ahí también de que en la escuela de teatro siempre era como, y en los grupos de teatro siempre era mucho ensayo y mucho laburo y mucho enrosque, casi hasta el extremo de la angustia y de la depresión y del vacío total y de la destrucción áurica. Total. Y empecé como esto, la improvisación me empezó a salvar del... Yo hace un montón que no ensayo una obra, no ensayo algo, digamos. La improvisación me empezó a hacer divertirme mucho más en lo teatral. Y la drag tiene algo de una preparación en lo estético, y fuera de eso es como que lo teatral se torna diferente, ¿viste? Porque, qué sé yo, para resumir, tengo compas de teatro que apreciarían como espectáculo escénico la drag muy flaco, muy, ¿no? Y sin embargo yo aprecio otras cosas, que es, no sé, hay otros mensajes, otras simbologías. Hay que ver más allá. Hay que ver más allá en la drag. Total. Y en la marica. Más allá que el texto. Claro. Bien. Bueno, y en sintonía con esta pijamada que vas a estar hosteando mañana, y nosotras la semana pasada hicimos una pijamada también, que no fuiste. No fui. ¿Fue el viernes en Cósmico? Sí. Ay, vos sabés que estuve a punto de ir. Ay, llovía igual. Llovía, llovía. Muchísimo. Se te mojó el pijama. Sí, fue eso. Yo salí, me empapé tanto. Claro. Me resbalé en la vereda, me di la cabeza contra la punta de una baldosa. ¿Por qué no fuiste mojada? Porque tenía la cabeza abierta por una baldosa, se estaba sangrando. Claro. Y dije, ay, no, me van no, a No, mirá aparte si te agarra una pulmonía después. Sí. Encima. Pero bueno, yo pensaba, digo, bueno, voy igual, pero iba a ser muy carry, estaba bañada en sangre. Era más para el laberinto del terror que para... Sí. Total. Sí. Bueno, hicimos la pijamada, sí, aunque vos no estabas, no importa, no, dijimos, bueno, ya fue. Bueno. Y entonces nos quedaron pendientes unos juegos que no jugamos con vos. Ah, bien. Entonces los trajimos acá, ahora que te encontramos, te acorralamos. Bueno, de una, sí, estoy así, entregada, estoy al espiado. No se te ve. Ahora llegan los dados, un ratito llegan los dados, pero bueno, hay otros juegos. Y ahí se pone bien. Mejor. Bueno, ahí va. Bueno, lo primero que queríamos jugar es... ¿Verdad consecuencia? Sí. Y vos, te preguntamos primero vos, así que vos elegí ¿verdad consecuencia? Primero voy a elegir verdad, que me parece la más aburrí. Bien. ¿Querés, Lu, preguntarle? Sí. ¿Verdad? Del 1 al 10, ¿cuán transviana sos? Esto es una pregunta que nos mandaron las oyentes. Ay, me encantaría después saber quién es. ¿Quién? Jeje. Del 1 al 10, ¿cuán transviana soy? Un 5. Bien. ¿Qué Géminis esa respuesta? 5. 5. ¿Mano hacia 10 o mano hacia 1? 5,25. Te podría decir. Ah, ya. Mejor, va queriendo. Me encanta. Otra más. ¿Verdad o consecuencia? Bien. Consecuencia. Bueno. Opa. Acá se pone... Se pone peluda. Ay, a ver. Bueno, consecuencia, como estamos en este medio radiofónico. Sí. Ideamos este jueguito. No lo ideamos, mentira, lo trajimos de nuestra infancia. Que se llama El Barquito. Entonces, la situación es la siguiente. Vos estás en un naufragio. Qué horror. Vos estás mar abierto. Sí. Entonces, vos estás, sin embargo, en un barquito que salva vidas. Ah, bien. Un bote salvavidas. Muy chiquitito. Muy chiquito. Estás vos, apretadísima. Y tenés lugar para uno más. Ajá. Y también tenés un salvavidas que le podés arrojar a otros. A otro. El bote no tiene motor. No tiene motor. Bien. No, van a tener que remar. Bien. Sí. Okay. Incluso es como de los de pileta que las piernas las tenés abajo del agua. Ay, no. Sí, patalear un poco. O sea, abierto directamente. Ah, tiburones. Listo, sí. Me comieron los tiburones. Bueno, los pies. No, todos estos factores tenerlos en cuenta a la hora de elegir, ¿sí? Ok, bien. Porque entonces se ahogan en este naufragio con vos, están en posibilidad de ahogarse, tres personas más. Ajá. Vos a alguien podés invitar a tu barquito, a alguien podés arrojarle un salvavidas y a otro lo dejas morir. Okay. ¿Y cuáles son las opciones? Esas son las opciones. No, estoy en el barco, elijo a alguien que puede venir conmigo, a alguien le doy un salvavidas que se arregle como pueda. Sí. Y otro, bueno, adiós. Chao. Adiós. No haces nada por su integridad. Wilson. Bien, entonces, Primera opción. Esos tres. Primera escena. Primera escena. Están en el naufragio vos, la Ulises, la Kimei Ramos y Tatiana Victoria. ¿Qué haces? ¡Uy! ¡Qué salseo! Esto es un escándalo. Vos elegiste consecuencia, mi amor. Ay, bueno, mira. Ya voy descartando. Hay dos trans ahí, así que el mundo va a necesitar una. Y además estoy yo. Así que Ulises va a venir conmigo en el bote. Además necesitas alguien que tenga músculo de gambas para el pedaleo también. Sí. Y después te vas a tener que quedar a vivir en una isla desierta con quien salve. Claro. Bueno, Ulises. Sí, me parece la mejor convivencia, de alguna manera. ¿Y el salvavida? Y el salvavida, a ver, Tatiana. Sí. Y Kimei. Sí. ¿Podría dejar morir a Tatiana? Sí. Porque, bueno, es una gran competencia para mí. Porque sí. Es, o sea, bastante que Kimei bella. No, estoy analizando, todavía todavía no tiro el salvavidas. Estás pensando, mientras pensás se les cansan las patitas, ¿sabes? Sí, tenés razón, se pueden ahogar las dos. Se pueden ahogar las dos. Me así quedo que con el salvavidas al pedo. Están bueno, sus vidas en tus manos. Bueno, Tatiana puede ser una gran competencia, pero al mismo tiempo, bueno, me he llevado un poco mejor con Tatiana en el bien. Último tiempo. Kimei es muy bochinchera. Oh. Es muy bochinchera. Muy, ¿viste?, parlanchina. Muy parlanchina, como que, viste, anda ahí dando, pululando por ahí, llorando miseria cuando en realidad lo tiene todo. Lo tiene y, todo. Así que bueno, nada, la voy a dejar morir a Kimei y le voy bien. A tirar el salvavidas a Tatiana. Sí, bien. Me presta la peluca. Sí, me presta la peluca. Arreglás eso antes, ahí en el momento. Le gritás. Sí, Tatiana, si me prestas la peluca, te tiro este salvavidas. Total. Y si no, se lo tiro a Kimei. Listo. Que me preste la trucadora aquí, Macy. Quien me regale, claro. Primero lo que tenga ahí, claro. Le tiro el salvavidas. Pero enseguida. Seguro que primero. Trueque. Es que es una nueva economía hay que desarrollar en este mundo en que están todos ahogados menos ustedes. Tatiana, entonces, Tatiana. Listo. Está forrada. Tatiana. Bien. Vamos a hacer otra consecuencia. Sí. Mismo juego, barquito. No, ya no elijo, ¿verdad? Consecuencia. Después, capaz. Ahora pero ahora. Bueno, dale. Otro barquito. Otro. Vas a tener que salvar a alguien un salvavidas, uh-huh. A alguien lo dejás morir cruelmente. Ay. Están tus amigas de Indómitas, Lorena Torno, Mica Cortese y Charo. Es muy fuerte. Esperamos que estén escuchando. Bueno. Charo no hace nada con un salvavidas. Charo con un salvavidas no hace nada. Así que la subo al barquito. Bien. A Charo. Y Mica Olore, ¡ay! ¡Qué hermosas personas! ¡Qué hermosuras! ¿Cómo me gustaría? No sé, que... Estás dejando para el último las dos lesbianas. Ojo. Es cierto. Bueno, pero en definitiva salvo. A una de esas dos la salvo también. Sacrificada las tortas. ¡Ay, qué difícil! Che, se la hicimos. Muy difícil con esa última. Pero bueno, voy a tener que... Yo con Mica tengo asegurado laburo, así que claro. Yo las amo a las dos, pero Lore va a tener que morir. Claro. Lore Torno muere. Lore resuelve todo, así que capaz te la encontrás cuando llegás a la isla, ya por llegó. Por eso, claro. ¿Vos sabés que sí? Tal sí. Cual, construyó una ciudad, algo. Sí, imagínate sí, que sí, al sí. Bote a Charo la subí ya insolada, vomitando, que tragó 10.000 litros. Muy compasiva. Creo que fue una mala elección, porque realmente Lore te hubiese solucionado todo de ahí en más. Es cierto, sí. Es muy operativo. Pero bueno, ya es tarde. No, Lore tarde. Le agarrás la mano y te lleva a ella el barco. Es más, puede... La última ahí no ibas a necesitar trabajar, es un naufragio. Es cierto. Bueno. Yo me olvidé del futuro en la isla. Claro. Bueno, no importa, ahora ya las mató. Hablando del futuro en la isla, ¿podés salvar del naufragio un frasco de flores, una bolsa o una plancha de pepas? Todas hablamos de drogas. Sí. Sí. Un frasco de misma flores, situación. Una la subís al barquito y otra le tirás un salvavidas. El frasco de flores. Y otra con esta situación de consecuencias y de la misma situación del naufragio. Oriana Junco. Sí. Moria Kazan o Karina Jelinek, ¿qué haces con esa escena? Para mí morirían todas. ¿Todas? Me voy con el salvavidas en el bote. Y el frasco de flores. No, salvo a Brianna, a Moria le tiro el salvavidas y que Cari muera. ¿Por qué? Porque Cari es muy boluda y muy heterosis y hasta sería como la contra. Moria no haría nada con el salvavidas, sería mejor que sufra por hacerse la, la referente puto y en realidad es muy facha. Total. Y bueno, Oriana, bueno, yo creo que me reiría. Unas buenas historias de Instagram, Arián. Sí, buenas juntas. Historias de Instagram. Bueno, señal en la isla, hay señal en la isla, ok. Listo, sí, hay señal. Bien, bien. Ahora sí, ¿verdad o consecuencia? Verdad. Verdad, porque tenemos más preguntas de los oyentes. Ah, bien. ¿Querés hacerse la luz? Ulises te envía esta pregunta. Recordá que lo salvaste. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? ¡Qué basura! Ojalá me esté escuchando. Me arrepiento de haberle puesto en el bote. Hace 2 meses. Hace 2 meses. Ahí tenés tu respuesta, Ulises. Ahí tenés, Ulises, digo la verdad. Dijo que iba a estar escuchando que en una historia. Puso, que hoy no me pierdo polémica, qué sé yo, que se apersone. Bien, que se apersone. A ver, mandame un mensaje. A ver, si sos tan claro, valiente. Marica, bueno. Y otra más, ¿verdad, consecuencia? Verdad, otra vez. Otra más. Sí, otra vez. Bueno, ¿querés preguntárselo a vos? ¿Cómo es ser una millennial trans? Ay, pero no soy millennial yo. Sí, es desde 1980, así que tranqui. Ah, 1980 se considera millennial, bien. Está en Wikipedia. 2000. Post-millennial. Es 2000. ¿Y generación X? Antes del 80. No. Sí. Bueno, pensé que era después. Ah, no sabía nada al respecto. Bueno, mira, no te consideras millennial entonces. No sabía que era millennial, claro. Pero lo soy. Acá la wiki así dice que lo soy. Ahora vas a tener que inventar una respuesta. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué se siente? Sí. ¿Cómo es ser millennial entonces? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo es ser? Bueno. Es bastante divertido, la verdad es que tengo muchas cosas a favor. Me hubiera gustado avicharme un poco antes. Ajá. Avicharme un poco antes. ¿En qué sentido? Y como ser más adolescente trans, me hubiera gustado ser. Y no lo fui. ¿Qué claro. relación tenés con los filtros? ¿Con los filtros de Instagram? Sí. Qué dañina esa pregunta. Esa pregunta hay ponzoña. ¿Quién la hizo? Es venenosa ella. Ni siquiera estaba en la pauta. Me gustaría saber quién la hizo, porque me dijeron que Ulises preguntó eso. No, no fue Ulises. Pero aquí aparece que. Ah, se me sacó de cuenta. Ah, bueno. Me gustan ella te preguntó los filtros. Lo de Millennial, porque le intriga muchísimo. Me gustan los filtros, pero no los uso. No los uso porque nada, me parece muy antinatural, así que prefiero salir a cara lavada. Sí, mira, yo pienso igual. Igual. Yo y la naturaleza somos una misma. Sí, total. Totalmente. Es eso. De hecho, hasta cuando siempre intento, cuando estoy haciendo historias o algo que tenga que ver con las redes, pisar tierra descalza. Como para tampoco perder tanto, ir claro, tanto, un equilibrio. Tan arriba, tan lejos. Un pacto que hice con la natura. Porque aparte, si no, después, ¿cómo te relacionas con tu público? Claro, sí. ¿Puedes tirar la tuca a la pacha? Yo como Mane tengo un pasado hippie muy, muy fuerte. ¿Sí? Y sí, la tiraba. ¿Saludo al en, sol? Saludo al sol, meditación. ¿Namasté? Namasté no llegué. No estaba en mi época no se usaba namasté. Pero era mucho del kéfir, tampoco se usaba. Era mucho. No había tantos recursos por no, ahí. No. Bueno. Era mucho parque, mucho porro y meditar y decir mucho te amo. Abrazo, y ponía, ¿cuánto duraban abrazo los abrazos? Sí, claro. 5 minutos. ¿Hiciste alguna vez tejiste un saquito para un árbol? No, pero lo adornamos con hilo de modal. Claro. ¿Y ponían la cinta entre un árbol y otro y caminaban? Lo hice. Sí. Lo hice. Sí, total. Sí. Mucha porque banana. Yo tengo una amiga de Olavarría, sí. Que vos sos de Olavarría. Yo soy de Olavarría. Que tiene ese mismo pasado. Entonces, pensé que por ahí te podías conectar con eso. Sí, no sé si es por Olavarría, pero sucedió en el pasado hippie. Claro. Mucho llanto al meditar, uh-huh. Mucha creencia de la vida pasada. Durante casi un año y pico seguí el calendario maya y estaba flayadísima. Claro. ¿Qué sos en el calendario maya? ¿Sabes? Noche. Ay, mira, ahí. Noche solar azul. Te viene de eso, mi. Claro. Después cobró otro sentido, ¿no? Pero... Total. Te resignificaste. Bueno, hacemos esta parte. Otro juego que teníamos planeado de la pijamada. Bueno, me encanta. Bueno, este juego es asociación libre. Nosotros te decimos una palabra y dale, lo que surja. Paso. Fluir del inconsciente. Puedes llamar a una amiga. Bueno, pulsaciones. Lesbiana. Gato. Globo. Amarillo. Teatro. Amor. Mujer. No sé. Peluca. Glamour. Base. Pasta. Traba. Trabajo. Marica. Rosa. Puto. Libertad. Chongo. Ah, tiene que ser más rápido, ¿no? No, está bien. Chongo. Ah. Pelos. Creo que estoy de acuerdo en todas. ¿Sí? Sí. Bueno, qué sí. Bueno, qué suerte. Y contanos de tus más cosas más preferidas. ¿Cuál es tu canción preferida, por ejemplo, del mundo? Tengo muchos, tengo como tiempos en los que me obsesiono con una canción y la escucho hasta que me canso. Uh-huh. Ahora está haciendo, estoy como con un par que vienen, que es Love on Top de Beyoncé. Sí. Agua de Marzo de María Rita. Uh-huh. Y esas dos, estoy con esas dos. Bien. Estoy con esas dos. ¿Y alguna de ellas es tu artista preferida? Me gusta decirles artistas. Ay, vos sabés que no tengo como artista preferida. No tengo. Bueno. Pero descubrí a Beyoncé hace poquito y me gustó bastante. Bárbara, sí, es divina ella. Me pasó, sí, me enamoré. Así sí. Como que dije, wow, qué sí. Poder. Total. Love on Top es en la que el video está embarazada, pero ni se nota. No, esa no, es en la que está con cinco chongos. La que chongos. Hace el countdown. Bueno, sí. No importa. Sí, la que sube. Sí. Sí, esa. Bárbara. Y tu drag queen preferida, ¿quién es? Puede ser de acá o del mundo. Ah. Y del mundo. De acá y del mundo. Y ahora se me viene Sónica Satana. Total. Sí, cuando la vi me flashó, me enamoré. Uh-huh. Muy buena, muy profesional además, muy profesional. Muy Le mando un besito si me está escuchando. Ay, no creo. Ojalá. ¿Y de afuera, cuál es tu drag favorita? ¿De RuPaul? Puede ser de RuPaul. Sí. No vi mucho, pero vi algunas temporadas. Y me gustó mucho, no sé de qué temporada es, la que era colorada, que tenía narcolepsia y se dormía. Jinx Monsoon. Sí, total, sí, es divina. ¿Y cuál es tu película preferida? Los Locos Adams. Total. Y por ejemplo, en un pijama party, ¿preferís ver una peli de terror o de romance? De terror. ¿Siempre? Siempre voy a... ¿Qué es el amor para vos, Nacha? Ay, justo iba a pasar una pregunta del público que era si estás enamorada. Ay. Encadenámosla. Bueno, la pregunta y las preguntas... A ver. Tienen como una relación importante, porque para mí el amor... Existe, he estado muy desconfiada del amor, pero es porque he pensado que el amor era una sola, que existía en una sola forma. Entonces en respuesta es, para mí el amor son las amigas y estoy enamorada de mis amigas. Fuera de eso, siento que es un gran ítem de mentira y nada, pienso que el amor sí, el enamoramiento no, la ternura sí, el romance no. Y el espacio sí, y la pertenencia no. Un manifiesto. Un manifiesto. Bueno, me lo quiero recordar. Bueno. Después lo podemos desarrollar un poquito más. Que es romance, sí. Que es ternura. Que y, es... por ejemplo, te decimos la asociación libre. ¿Romance qué decís? Caca. ¿Ternura? Piel. Estás muy preparada. Te pasaste en la lista. ¿Cuál falta? ¿Cómo era? Amor sí, enamoramiento no, ternura sí, romance no. Espacio sí, pertenencia no. Me encanta, bárbaro. Bueno, ¿tenemos más preguntas? ¿O ya está? No sé. ¿Quieren que les pregunte a ustedes? Bueno. No. Preguntanos cómo nos va con el poliamor. ¿Cómo les va con el poliamor? ¿Te gusta actualmente alguna lesbiana transiana? Sí, todas somos lindas, chicas. Sí, son todas lindas. Arrastrarme el ala, bueno, hasta últimamente casi todas ustedes. Sí, sí. Sí, todas. Sí, todas. Yo voy a hacer cargo acá, todo el panel. Todo el panel también. Atrás del otro lado, las lesbianas sí. Te amamos, lo sabés. Sí, sí, sí. Lo dijimos. Ella creo que acá hay otra que está declarando. Me estaba chamullando cuando llegué. Ella es como un atorno. O sea, tu casa es impecable, vas a tener porque te arregla todo. Te conviene subirla al barco. ¿Sí? Sí. Bueno, bien. Sí, sí, sí. Bueno, te anota. Si no te subo, mínimo te tiro el salvavidas. ¿Ok? Para la próxima consecuencia que me tiren de barquito. Bueno. Bien. Buenísimo. Bueno, hablábamos de Paloma. Contrataciones al Instagram de Polésbica, ¿verdad? Sí, bien, bien. Vamos a pasar la data de la Liliana. No, enseguida tampoco. Dejarnos tiradas. Entre amigas. Si no. Bueno, voy a empezar a cobrar, me parece. Sí. Bueno. ¿No? Podría. Sí, bien, sí. ¿A las lesbianas o en general? A las lesbianas. Ah. Porque encima como que también veo que las lesbianas, viste, como que tienen buen nivel adquisitivo de alguna manera. Como que siempre. No te crees. Gracias. Es que aparentan mucho las lesbianas. ¿Sí, no? Hay mucha producción acá. Sí. Pero sí. Bueno, estamos comiendo un refresco acá. Mm, yo quiero una. No estamos teniendo alcohol. Bueno, a ver, Nacha, otra pregunta. Sí. ¿Qué onda ser trans en Olavarría? O marica, o lo que quieras. No, nunca existió. Está jamás. Vedada esa posibilidad. Vedada, sí. Existe a partir del año pasado. ¿Y qué onda ese regreso? Así. Sí, sí, la pastilla, perdón. ¿Se escucha? me encanta el sonido igual. No, sucede que lo que pasa es que cuando yo voy a Olavarría, me encajo el pijama y no salgo. Listo. Es como, 27, sí, 24, mi, 7. Sí, mi vida social es como absolutamente nula. En pijamas. Porque es también una ciudad fea. Lo que sí, durante la secundaria, yo tengo el pelo largo de los 10 años, entonces como que nunca fui, nunca estuve ahí en ese tránsito de paqui, chabón, marica, puto, como que no existió nunca. Siempre, de alguna manera, fui andrógine asexual antes de ser lo que soy ahí. Así que y en la secundaria, el colegio católico, toda mi vida, Nuestra Señora de Fátima, y después los últimos 3 años en Monseñor César Cániva. Wow. Con el pelo largo todo esto. ¿Crees en pelo Dios? Pelo largo. No. unos personajes bárbaros. Me ha dado mucho material para el teatro esa vida. Y bueno, en esa escuela, cuando llegué, dije, acá no me van a hacer la vida imposible otra vez. Así que creé un personaje gótico. Y entonces iba con el uniforme, que era camisa, con corbatas, suéter, pantalón de vestir, pero todo de negro. Y en ese momento, ¿se acuerdan que era como el momento de Umbrella, de Rihanna? Sí. Me hice el corte de Rihanna. Porque me obligaron a cortarme el pelo, pero yo no quería. Pero bueno, me lo corté como atrás. Me quedó muy Rihanna sin querer. Claro. Y tenía de negro, de línea de rojo. Iba maquillada a las 7 de la mañana en la escuela. Sí. Y de alguna forma hay que sobrevivir a esos lugares. Claro, sí. Me acuerdo que me sentaba, nunca salía al recreo, me sentaba en una contra una ventana y la cerraba porque odiaba el sol. Yo era vampira. Claro. Y venía como el buscapleito, el bravucón de la clase. Sí. El bullying. El bullying. Y como que decía, que no sé qué, que gótica, no sé qué, se cree. Y subía la persiana y como que nada, se reía, no sé qué. Entonces yo después volví a mi casa y siempre sucedía esto y me funcionó muy bien. Porque era como cada vez que me hacían algo yo hacía esto y los amigos yo volví a mi casa y ponía en el, ¿cómo se llama? El de Messenger. Ah. Que tenías sí. El nick y el nick. El subnick. El subnick. Sí. De subnick ponía. De subnick ponía, te voy a perseguir a tu casa y te voy a trajear toda la cara con una gilet. O con un cúter. Entonces sus amigos me empezaban a. Un subnick para amenazar, ¿no? Claro, ¿sí? Lo usaba. Y los amigos de él me empezaban a preguntar. Che, ¿para quién es ese subnick? Claro. No te voy a decir, ¿para qué te voy a decir? No sé qué, entonces me hacían rogar, qué sé yo. Sí, es para el Laucha. Es para el Laucha. Listo. Ese subnick. El hermano, uno de los chicos que me preguntaba para poder salvar a su amigo es el hermano de una compa nuestra de acá, que la conocemos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! Vamos a anotar. ¿Era amigo del Laucha? Era amigo del Laucha. ¡Wow! Seguro que nuestra compa conoce al Laucha. Vamos a anotar este nombre, Laucha, y vamos a decirle a las compañeras de La Real que sí. vayan a su casa. No vayan a su casa. Sí, yo voy a hacer un trabajito de investigación ahora con este dato del Laucha. Sí, sí, después te paso el nombre para no quemarla sí. a quién es. ¿Cómo te sí. llevas hoy con los varones heterosis? Siento que para mí son como si te dijeran, ¿qué te puedo decir? Como una muy buena mercadería de una panadería riquísima. Eso. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Sí, la harina es mala. Pero nos gusta. Pero... la harina es mala, sé que le viene. Esa es la próxima, calco. Sí, esa es la próxima, calco. Metí una torta sin harina. Claro. Claro, total. Bueno, Nacha, contanos así para cerrar que, un poco lo de la pijamada y así promocionamos un poquito eso. Dale. Uh-huh. Bueno, les invito, mirá, la glucosa se me está... Voy, ahí voy. Los invito a... lesbiana. Que vos lesbiana. Les invito entonces mañana sábado en Laberinto Casa Club. A las 21:30 horas, a La Gorra, el especial de Agatha y Gala, con Mica Cortese. Nos vamos a reír mucho. Tenemos un tema de 11 minutos que incorpora 9 temas adentro de él. ¿A qué hora va a ser? Va a ser a las 21:30 horas. Espectacular. Y bueno, y después supongo que nos quedamos a emborracharnos ahí, no sé. ¿Hay que ir en pijama? Si quieren llevar bolsita de dormir, pijama va a estar bárbaro. Una Yo voy a su osito. Uh-huh. Uh-huh. Sí, ositos, por favor. Sí. Sí, ositos, sí. Bien. Y bueno, y cepillo de dientes. Claro. Y ese tipo de cosas. Una golosina. Vamos a estar actuando uh-huh. arriba de la cama de la adolescencia de Kimei, que nos la presta. Ay, ¿en serio? Sí. Qué bien. Así que bueno, va a estar, bueno. va a tener una energía hermosa. El Mágico. Espectáculo. Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, listo. Entonces... Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos despedimos con un tema? Sí, nos gracias. Nacha, que estés gracias acá. Por haber venido. Gracias, gracias a todas ustedes. Me encanta. Bueno, ¿te gustaron los tragos? Me encantaron, es muy rico el de maracuyá. Ajá. Muy rico. Sí. Ahí está nuestra chica del bar que los está preparando. Ahora vamos bueno. a hacer una historia. Qué bueno, sí, porque no se escucha la licuadora acá. No se bien. Escucha porque es muy bueno el sistema de bien. Sonido acá en la radio. Muy buena la radio sí. y muy bueno el programa de ustedes. Bueno, Bárbara, muy buena voz. Gracias. Bueno, gracias. Voy a ir a co-conducir con. Ay, cuando quieras. Sí, cuando bueno, quiera. Sí, voy a sí. volver porque me sentí muy, muy a gusto, muy me cómoda. Me sentiste Ay, cuidada. Bueno. Me sentí muy cuidada. Bárbaro. Qué bueno que no te sientas tan acosada. No, para nada. Ya pasó esa etapa. Bárbaro. Fue un así me como un susto bien. Del principio y después dije, ah. Mejoramos. Me amiga. Sí. Bueno, sí, nos vamos sí. con a pedido de Nacha, con Love on Top bueno. de Beyoncé. Okay. Stars all the way from here. Can't you see the glow on the window pane? I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me, I just melt away. Now everybody asks me why I'm falling out from ear to ear. jerarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Así como todo lo bueno se termina en un momento, lamentablemente, muy a nuestro pesar. Sandra Celeste, por favor, no me dejes en el final sola, te lo pido, por favor. No estoy acostumbrada a las despedidas, no me gustan, pero bueno, somos así, lo bueno se termina. Hasta el próximo programa. Sí, de la gente, el de la gente. El próximo viernes. Acuérdense con un programa muy lindo. De comprar las rifas. El próximo viernes rifamos. El próximo viernes se rifa la rifa. Que tanto promocionamos, que tanto esperaron. Así el próximo viernes se sabe quién es. Le ganador. Últimos números esta semana. Sí, últimos números. Tenemos unas calcos también para gestionarnos la radio, porque somos lesbianas autogestivas. Comprar una calco a 20, sí. 2 a 30, 3 a 40. Las tengo en la pelu, yo, en mi sede de Mane de Corte Salvaje 68, número 718. Van a la pelu, se compran la calco, se la ponen en el termo. Es bárbara, hay un montón de calcos que estuvimos haciendo recreativas. Colaboren con la autogestión. El viernes que viene nos vemos en el Olga Vázquez a las 22 horas. En el mismo lugar, 22 horas. Para tratar de lesbianizar. ¿Qué vamos a escuchar ¿Qué vamos a escuchar de Madonna? Es un tema que nos pidió la Romy, que no entró la Romy a saludarnos, a despedirnos. Pero le mandamos un beso gigante a la Pupé. Hoy hablé con la Pupé. Hoy hablé con la Pupé también. Para Pupé. La Marcha del Orgullo, me dijo. No me dijo para cuándo, no me confirmó, pero hoy pensé en ella un montón y me escribió y estoy contenta de haberla recibido. A ver si está entrando la Romy. ¡Entra la Romy! Ay, sí, ¡bienvenida! ¡Bienvenida, Romy! ¡Bienvenida, Romy! ¿Cómo estás? Bueno, me encanta esta. Acércate al micrófono. Cerquita del micrófono, Romy. Contanos algo. Acércate al micrófono. Despedida de Polésbica. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Nos viniste a visitar? ¿Andabas en la calle? Claro. Acá. Me estuve paseando. Me fui a Buenos Aires ayer. Vine ¡apa! Hoy. Troleando. Sí. Muy bien. Bárbaro. Me fui a las zonas rojas y a Palermo y me vine para acá. Bárbaro. ¿Y acá pudiste trolear algo también? ¿O en la zona roja? Ay, bueno, acá lleno de lesbianas. Acá trasviana. ¿Acá te haces trasviana o te haces trasviana? Es así. No queda otra. Nosotras somos muy evangelizadoras, ¿viste? Sí. Bueno. Y bien, ¿no? La pasé lindo. Bárbaro, la pasaste lindo. Y sí. Y ahora te viniste a acerquémonos al micrófono. Ah. Ahí está. Sí. Bárbaro. Bueno, y te viniste a visitarnos. Claro. ¿Y ahora tenés planes? ¿Tenés planes? ¿Cómo queda? ¿Para la noche? ¿Un baile? ¿Una fiesta? ¿Un drink? No. Nada. No, porque estoy... Entre lesbianas, entre amigues. Estoy ahí, sí. Tranquila, te veo con un brushing divino. Tranquila. Me encanta. Vamos a tener probablemente en el próximo Polésbica un pedacito de la previa de las marchas del orgullo, y cómo nos montamos y nos desmontamos, técnicas de peinado en el tren, en el subte, en el bondi, mientras vas para la marcha, qué te haces, el chifre, cómo te lo pones, qué te pones, qué no te pones. Así que por ahí podés venir al próximo programa y aconsejarnos cuáles son tus prendas preferidas para las marchas. ¿Vas a las marchas del orgullo? Sí. A todo el puterío estoy yo. Me encanta el puterío. Bueno, ¿algo más para decir? Sí, antes de irnos quería contar de una oyente que mandó una anécdota, oye, que hablábamos de cagar a palos chongos. Ailén dice que hace unos días se cumplieron 3 años de la mejor piña que le puso a un chongo en su vida y lo celebró sola con una birri. Así que nada, desde acá queremos celebrar con ella. Parece que cagó a palos a varios chongos en su vida. Así que Ailén, te bancamos a muerte, enséñanos. Que venga a contar cómo hizo. Podés venir a contarlo cuando quieras. Sí, venite el viernes que viene. Nos bueno. escuchamos un tema de quién. Nos vamos con un tema de Erótica de Madonna y nos despedimos. A pedido de la Romy. A pedido de la Romy. Tu tema, Romy. Erótica. El de Madonna. Sí. Bueno, muah, besos. Hasta el próximo viernes. Bueno, besos. Hasta a todos. Let my mouth go where